FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. En los manuales escolares de otras épocas se traducía el aristotélico término democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tal vez a Aristóteles le faltaban algunas páginas más de su libro y no dijo algunas cosas, como por ejemplo que los seres humanos, esclavizados, sometidos, también eran y son sujetos de derecho. Y podemos seguir hablando de Aristóteles, pero tenemos que tener en cuenta que corrió mucha agua y también sangre bajo los puentes hasta llegar a este presente, cuando hablamos de territorios, de países, y podemos hablar también de esta palabra tan utilizada que es democracia, y por supuesto que se comienza a utilizar más en los discursos cuando llegan los tiempos electorales. Podemos hablar de algunas novedades argentinas que hubo a lo largo del tiempo y, por ejemplo, de las colectoras, hoy llamadas adhesiones por otros candidatos. Pero lo importante en esta democracia es juntar votos. Y esto es lo que podemos observar mediante las alianzas, los frentes, o tal vez también lo que pasó tanto en Capital Federal como en la provincia de Santa Fe. Por derecha o por izquierda, por arriba o por abajo, juntar votos, solo votos, sin otro contenido que un par de nombres en una boleta, y tampoco aparece el programa. El objetivo principal es ese, juntar votos, y sin compromiso de nada, como un cheque en blanco firmado un representante que será, si gana, el representante de todos, cuando en realidad sabemos que se presenta como el representante de nadie. Estos nuevos inventos que podemos mencionar, colectoras o adhesiones, reformas electorales a medida, existen otros, como por ejemplo la borocotización, comprar a un diputado y darlo vuelta cuando ya ha sido elegido, o también la doble candidatura, una mezcla rara que es votame para presidente pero quiero ser diputado. Y así podríamos seguir nombrando, y aparecen también los años 90, la crisis política de los últimos años del menemismo, crisis que estalló y se manifestó en toda su magnitud durante el gobierno de la Alianza. Y así podemos ver desde otros lugares qué pasó con los colectivos. También las frustraciones, las ilusiones y los sometidos que cada vez son más y siguen siendo los mismos. Obreros y empleados, por ejemplo, que por un decretazo, una ley que fue establecida, de la noche a la mañana se quedaron sin su empresa, sin su fábrica, sin trabajo ni casa para tener un lugar en el mundo. O jóvenes argentinos del color de la tierra, como decía Don Ronsoro, legítimos habitantes de las selvas y los bosques del noroeste argentino, súbitamente arrojados al otro lado de una alambrada, empujados por perros guardianes, lejos de su hábitat, ya molestaban para los negocios que se aproximaban. Obligados entonces a mendigar, a hurtar naranjas y a caminar por los márgenes de una ciudad que era hostil. Y por eso nos preguntamos desde acá en este tiempo de elecciones, ¿quién representa, por ejemplo, a esos argentinos de Cutralcó, de Tartagal, de Villa Diamante, de Ciudad Oculta, de Fuerte Apache, de Los Hornos y, por supuesto, de los barrios de Moreno? ¿Cuántos nombres puede haber? Y nadie los representa, nos respondemos desde aquí. Nadie representa a esos obreros y trabajadores, porque ellos se representan a sí mismos, cuando pueden y cómo pueden. Podemos hablar, por ejemplo, de frases de algún expresidente que dijo y mencionó que él había apagado el incendio. Es decir, no habló de haber ayudado a los pobres a salir de la pobreza, sino simplemente de haber neutralizado la protesta. O tal vez también de las grandes promesas de algunos candidatos de mejorar las condiciones de aquellos que más ganan, para que puedan darle trabajos a los que menos tienen. Y ahí el capitalismo sano, entre comillas, aparece una y otra vez en el discurso político. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué será entonces esto que tenemos? Y aparecen algunas variantes que podrían ser utilizadas, nuevas formas argentinas. La monocracia puede ser una, o el democidio puede ser otra. Desde aquí pensamos también en los nuevos, pero repetidos, discursos de los candidatos políticos. Esos, por ejemplo, que hablan de tranquilidad económica para la clase media, de ganancias importantes para los empresarios, que son los que dan trabajo, y por supuesto, no puede faltar la promesa que recorre a todos, que menciona mayor seguridad. Mientras tanto, nadie habla de la lucha de clases, sino que se menciona esta conciliación de las mismas. Y los hombres mediocres, como decía José Ingenieros, aparecen por todos lados. Y vamos a tomar un fragmento de Ingenieros que dice: el hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad, por esencia, imitativo, y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos, reconocidamente útiles para la domesticidad. Así como el inferior hereda el alma de la especie, el mediocre adquiere el alma de la sociedad, a imagen y semejanza de lo que quieren los demás. El hombre mediocre de José Ingenieros menciona el mediocre en la sociedad, y nosotros nos cuestionamos esto, nos cuestionamos la idea del hombre normal pensado por otros, que se sujeta a los dogmas y los prejuicios, que no le interesa vivir sino transcurrir, y que se conforma cada 2 años con esos discursos repetidos en tiempos electorales. Vamos a empezar de esta manera Recorte Informativo y decimos: nosotros no queremos estar domesticados, por eso seguimos construyendo esta radio recuperada. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Y anda meses entubado en caños de alta presión que llevan calefacción. Citas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros.

Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos en Recorte Informativo, 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Regresamos, estamos nuevamente aquí y se encuentra en la mesa también Rubén Bustamante. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Con la intención de trabajar un tema que lo hizo con mucha entereza y con mucha convicción Cecilia Rodríguez la semana pasada, también Fernando Ochoa, antes de hacer esta pequeña salida a la provincia de Córdoba y regresar, lo charlaba con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se conoció cómo el intendente Arregui los manejó como si se tratara de un periplo por las oficinas o espacios municipales en donde Arregui puede estar, esto es, Ascona P51, la Casa de la Cultura, el Museo Amancio Alcorta, cuando se le cante. A los dirigentes de ATE y a los vecinos de Casasco. Lo concreto es que el aumento municipal, tomando como referencia aquella expresión inequívoca de Tati Crespo, 600 pesos, es la mitad, 300 pesos. ATE rechaza 300, quiere 400. Bueno, mañana hay una sesión en el Consejo Deliberante, Cintia, y ya hay dictamen de comisión, así que podemos charlar con el concejal Coppola, que puede explicar si lo que se va a aprobar mañana es más de lo mismo. Históricamente se incorpora 300 pesos y después se calcula si eso es un porcentaje del 10% y afecta claramente el básico del intendente municipal y la dieta de los concejales, porque así lo establece la ley orgánica. O se puede pensar en algo distinto, un sistema de proporcionalidad que alguna vez lo hemos charlado y discutido con el concejal Machado aquí. Coppola está en línea, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Cintia, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntenos, por favor, qué es lo que se va a trabajar mañana y cuál es la ordenanza, bueno, que ustedes piensan trabajar relacionada y vinculada con lo que decía Rubén Bustamante recién. Sí, el día viernes, aproximadamente a las 12 del mediodía o 1 del mediodía, ingresó al Consejo Deliberante a través de Secretaría y de ahí a la comisión, que pasó rápidamente, el expediente del aumento salarial, y con la urgencia que lo ameritaba para que pueda ser tratado en esta sesión y con dictamen de comisión, se citó a una comisión el día de ayer, a las 10:30 de la mañana, en la que estuvimos todos los concejales de todos los bloques. Y el expediente que viene es un expediente que incorpora el 10% de aumento con un mínimo de 300 pesos. O sea, esto implicaría que las categorías que cobran más de 3.000 pesos sería el 10% y las que cobran menos, el mínimo de aumento sería 300 pesos. En el momento que estábamos tratando y trabajando este expediente, se acercó una comisión de ATE, a los cuales le explicamos lo que se estaba trabajando, y desde el Consejo, como le dijimos a la Comisión de ATE, como ya le hemos dicho al Sindicato Municipal, como siempre he dicho, lo único que podemos hacer con los aumentos salariales es homologar o no. Si se homologa, se da; si no se homologa, se rechaza, y eso implicaría que el empleado municipal se quede sin el aumento. Nosotros no podemos hacer una modificación en esa grilla salarial, porque es dependencia exclusiva del Departamento Ejecutivo. Entonces, ahí es donde viene el conveniente. Por eso, si el Departamento Ejecutivo manda una modificatoria a través de una acordada con los sindicatos, nosotros estamos dispuestos a armar cualquier sesión extraordinaria, como bien se lo planteamos a los sindicatos. Si Rubén se va a acordar de esto, el concejal Machado ha presentado miles de proyectos, hasta la comisión de salarial, la cual el intendente dijo que el Consejo no tenía potestad de participar en esta mesa. Coppola, buen día, ¿cómo le va? Rubén, ¿cómo estás? Bien, el Consejo tiene potestad, si homologa o no homologa, es una potestad. Exactamente, por eso te digo, la potestad es de homologar o no. Bien. Pero con la claridad de que si no se homologa, se rechaza el aumento. Bien, pero como estamos en un terreno político en donde el Ejecutivo puede mandar lo que manda siempre, esta cuestión que estamos charlando es lo que ha mandado siempre. Es el porcentaje. No, con una pequeña diferencia. Es muy pequeña nosotros, la diferencia. Claro. Sí, es una aclaración nomás y sí. Te dejo seguir. Una pequeña diferencia que el concejal Machado siempre ha reclamado esto del fijo y el móvil para que el achatamiento de las categorías no se produzcan, y en este sí vino un 10% con un mínimo. Bien, 300 pesos. Exactamente. Bueno, la discusión que siempre nos planteábamos, por lo menos aquí en la mesa, es ese 10% para lo que es el básico del intendente municipal es muy importante. Un 10%, aún con los 300 pesos, no saca a los trabajadores municipales de la línea de pobreza, no lo saca. Están ahí. Entonces, la discusión que no se da y que se podría dar, y después que el Ejecutivo emita opinión, se convoque a las autoridades competentes en la materia, es que el Consejo Deliberante puede discutir una nueva grilla salarial. El Consejo Deliberante puede decir, bueno, a partir de ahora los porcentajes son estos, porque es un poder independiente y porque los municipales no tienen ningún espacio para discutir paritarias. Entonces todo queda sujeto a una decisión arbitraria, que es la que, en definitiva, ustedes tienen que homologar o no, transfiriéndole al Ejecutivo a ustedes la responsabilidad, que si no lo votan se quedan sin aumento los municipales. Si es una miseria, ¿de qué aumento estamos hablando? ¿Se entiende? Sí, no, es entendible eso, ¿no? Pero también, vos pensás, la mesa que hemos pedido ha sido rechazada porque nos dijeron que no era incumbencia nuestra. Sí, las alternativas que hemos mandado no han sido por resolución, no por ordenanza, porque no hemos metido de ordenanza de esto, sí, no han sido escuchadas. Según hablábamos el otro día en la comisión, el sindicato hizo una asamblea y en la cual se votó este aumento. Es más, podés ampliar este tema con el concejal Machado, porque no me quiero poner palabras de él en mi boca, sí. Pero él ha hablado personalmente con mucho y la asamblea ha aprobado este aumento. Me parece que lo que siempre decimos nosotros... No, está claro esto, eso, ¿eh? Está, ¿eh? Mire, yo arranqué diciendo, la semana pasada charlábamos con el secretario adjunto y nos decía aquí públicamente, de 600 no nos bajamos, y dije, arreglaron en 300. Eso lo acabé de decir. En todo caso, discuto con la comisión o qué tipo de planteo debe existir en materia gremial para que las reivindicaciones sean reivindicaciones y no materia negociable. Estoy llamando a Crespo y no me puedo comunicar con él para discutirlo, claro. Por eso, nosotros estamos otra vez en el mismo brete. Vos fíjate, te estoy contando los tiempos a propósito, estoy diciendo cuándo llega el expediente, quedan 3 días para cerrar el mes. O sea, a ver, el Ejecutivo y en sus negociaciones y cuando manda el expediente pone siempre el brete de este. Si uno dice no lo apruebo y manda una propuesta alternativa, esto se estira en el tiempo y estos 300 pesos, ¿es poco? Sí, es poco porque no se llega ni siquiera a la línea de pobreza básica de algunas categorías básicas, pero si no se aprueba, 300 pesos para muchos lo están esperando y nosotros tampoco podemos rechazar esto. Eso es lo mismo que hablábamos ayer con Arte, o sea, hay que seguir peleando por una nueva grilla, por reformar la carrera municipal, propuesta que nosotros venimos haciendo desde 2007, pero lamentablemente esto no sucede. Eso es lo único que queremos. Vos fíjate, ayer cuando vino Ate, vino en el momento que estábamos en comisión y nosotros le abrimos la puerta y estuvimos charlando sobre el tema y estas cosas se las explicamos paso por paso. Cualquier empleado municipal, cualquier sindicato que venga al Consejo Deliberante recibido, estamos dispuestos a armar cualquier mesa para discutir algo que sea sustentable en el tiempo, pero lamentablemente desde el Departamento Ejecutivo no tenemos aparentemente esta misma visión. ¿Qué pasó, Coppola? Por favor, si nos puede explicar con el tema de la comisión. El rechazo porque se había votado en el Consejo Deliberante esta comisión para discutir el salario. No, porque el Departamento Ejecutivo vino un rechazo. En realidad nosotros, te vuelvo a decir, fue una resolución de pedido, ¿sí? Y vino una contestación desde el Departamento Ejecutivo diciendo que no era potestad del Departamento Deliberativo esto, sino que la convoca el Departamento Deliberativo. Para eso son temas que discutimos adentro. Eso es lo que pasó verdaderamente. Pero acá, más allá de lo que deba uno, deba otro, lo que hay que tratar de buscar entre todos es una grilla nueva, armándola desde cero. pero parece que esto no es prioridad del Departamento Ejecutivo. Por supuesto que lo que se va a trabajar en el Consejo Deliberante también va a repercutir en el salario de los concejales y del intendente. Sí, según dice la ley, o sea, nosotros mantenemos en lo que dice la ley. Eso es, a ver, la estipulación de la grilla del intendente y de los concejales está estipulado en la ley orgánica municipal. Eso es clarito. Entonces, depende de las categorías salariales. Acá lo que hay que discutir es la grilla en su totalidad. No, eso está claro, por eso habrá escuchado y lo he redactado tantas veces que es tan asimétrico que la brecha entre los que más cobran y los que menos cobran va a seguir siendo igual, porque no se modifica este aspecto. Habría que discutir eso también. Yo le quería preguntar sobre el aspecto más, más funcional a este incremento de 300 pesos y el 10% para aquellos que... Más de 3.000 pesos. Primero, ¿cuál es el porcentaje de empleos que está por arriba de 3.000 pesos? Mira, Ricardo ayer lo explicaba en la comisión, que lo lógico hubiese sido un 15% sobre categorías de 2.000 pesos, porque ahí sí estaría tomando un más o menos 50 y 50 de la planta. Así que por esos números que sacó Ricardo, la categoría superior a 3.000 no implicaría muchas. Para casi toda la planta municipal sería un incremento de 300 pesos. Por eso, no te puedo decir porcentaje porque no tengo grilla ni las categorías de todos los empleados municipales, pero por lo que uno puede estipular, por la masa salarial y por la cantidad de empleados que surge de la rendición de cuentas próximamente, sí, podríamos estar diciendo que la mayoría va a cobrar 300 pesos. Es decir que la mayoría gana menos de 300, de 3.000 pesos. Ahí está. No, bueno, te lo puedo asegurar ni decirte valores porque no tengo el número exacto. Pero sí, por la masa salarial total y la cantidad de empleados, podríamos estar diciendo que la gran mayoría sería así. Segunda pregunta en esta dirección. ¿La plata de dónde sale? Y las platas de transferencias de partidas, se tienen que disminuir otras inversiones. ¿Transferencias de qué partidas? Y no tengo acá, son de muchas partidas. Se va sacando un poco de cada lado. Eso tiene que estar explicitado en el... Está explicitado sí, dónde sacan... No lo tengo en la mente de qué partidas, pero está el expediente a disposición. Partidas sensibles, digo, alumbrado público, sí, sale, de todo. Hay algo de pavimento, algo de salud. Bienes de construcción de dominio privado y dominio público. De salud y, también. No recuerdo haber visto de salud. Mm. No te puedo decir que no, pero no recuerdo haber visto. Bien, concejal... Está a disposición el expediente, obviamente. Bueno, muchas gracias, ya lo vamos a buscar en el día de hoy. Concejal, ¿esto será a partir de agosto o retroactivo? No, a partir de primero de julio. ¿Retroactivo al primero de julio? Es este mes. Es este mes. Por eso la urgencia de la comisión para sacarlo en esta sesión, cosa que el intendente pueda liquidar rápidamente. Muy bien, concejal, entonces en el día de mañana la sesión va a tratar este tema y otros, pero este principal. La comisión ya dictaminó, ayer hablé con el presidente, que también vino a hacerme un pedido a ver si la comisión la había dictaminado y ya estaba dictaminado, así que seguramente en la orden del día está puesto este expediente. ¿Y cuáles serían entonces los otros temas que se van a tratar? No vi la orden del día todavía. Lo que te puedo así asegurar, porque ha sido pedido por el presidente y yo se lo he pedido al presidente, ha sido algo mutuo que este tema esté, porque aparte la premura que implica para que el intendente también pueda liquidar los sueldos. Muchísimas gracias, concejal. No, gracias. Hasta luego. Si tengo la orden del día a la tarde, no hay problema en mostrarte la que tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rubén, y saludos a los Hasta días. Luego. El concejal Coppola hablaba con nosotros dando explicaciones de esto que se va a trabajar en la sesión del Consejo Deliberante que se espera para mañana. Mañana se va a votar. Vamos a buscar, por lo menos hasta las 10 de la mañana, algún otro testimonio de los señores concejales. Porque menos de 3.000 pesos, la mayoría. Claro, incluso estábamos hablando de salarios de 1.500, menos de 2.000 pesos. Por eso, menos de 3.000 pesos, que se entienda cómo es el incremento. Los que ganan menos de 3.000 recibirán 300 pesos. Los que ganan más de 3.000, el 10%. Claro que el 10% en un básico de 25.000... Bueno, hagan la cuenta, 2.500 pesos. Claro que el 10% en una dieta de 8.000 Hagan la cuenta. Por eso hablo de asimetrías. Y no es que el Consejo Deliberante no puede, no es para discutirlo eternamente con Coppola. ¿Qué hace el sindicato municipal? Con el poder y la movilización que se reconoció que tiene, ¿por qué no se moviliza? ¿Por qué no para? ¿Por qué no discute? ¿Por qué no exige una grilla salarial en donde la escalera no sea tan alta? Porque para llegar a 3.000 tienen que pasar de categoría en categoría, de nivel a nivel, es decir, no llega nunca. Está hecho para empleados pobres y funcionarios, no voy a decir ricos, pero con sostenimiento económico, con sueldos que se ajustarían, como se ha dicho siempre, a la función pública. Porque si no se le paga buenos sueldos, se van a lo privado. ¡Que se vayan a lo privado, entonces! Porque esta ha sido la idea de siempre. Si no se les paga bien, se van a trabajar al ámbito privado. Pero acá se necesita, además de buenos sueldos, pasión por el trabajo. Que sea honorable el despliegue, porque el trabajo lo es a priori. Estamos en esta situación que es la misma de siempre. Mira cómo quedó, como había sido anunciado a principio de año. 250 pesos los primeros meses y luego de julio 250 pesos más. Bueno, aumentó 50 pesos más, 300 pesos para la mayoría de los trabajadores. Sí, el 75% entonces va a percibir 300 pesos. Los que ganan menos de 3.000 pesos, 300 pesos. Los que ganan más de 3.000, se aplica el 10%. Y serán más de 300 pesos desde ya. Vamos a buscar un concejal más antes de las 10. Enseguida venimos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Ya volvemos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Está Marcelo Argentino en línea, concejal. Buen día, concejal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, se trabajó en estos días lo que se va a aprobar, esperemos sea así, en el Consejo Deliberante en materia de aumento salarial para los trabajadores. Sí, ayer una reunión... Bueno, aumento podemos discutir. No, no es un aumento, es una recomposición claro. En todo caso. Aumento no, porque está por debajo de la inflación claro. Y bueno, ya sabemos que no es un aumento. Lo que hubo es, bueno, ayer a la mañana hubo una reunión especial de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para evaluar los expedientes que había enviado el Departamento Ejecutivo, que eran dos: uno de la transferencia de los fondos para poder hacer frente a esta modificación del tema salarial, y por otro lado el expediente específico con la nueva grilla y los valores, ¿no es cierto? Y bueno, se estuvo analizando con las facultades que tiene el Consejo Deliberante, que es aprobar o rechazar, porque no puede modificarlo, no es competencia del Consejo, así que bueno, se estuvieron evaluando las circunstancias. Después se hicieron presentes representantes de ATE a plantearnos su punto de vista respecto del tema, y bueno, y después se firmaron los dictámenes que se van a tratar mañana, ¿no? Así que ese es un poco el trámite que se ha hecho. Consejero argentino, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Recién le preguntaba a Coppola qué partidas se tocan para este incremento, recomposición salarial, que para mí es indigno. Sí. Pero bueno, es lo que... Es lo que hay. Sí, por eso es más indigno. Si sí, es sí, lo que hay es esto, sí, sí, es doblemente indigno. Sí, sí. ¿Qué partidas se tocan? Y se tocan partidas de mantenimiento de pavimentos, o sea, básicamente de obras públicas, de informática. Se tocan muchas, pues son 11 millones de pesos. 11 millones de pesos que a partir de julio y en adelante... No se van a gastar en donde en las partidas donde se habían presupuestado, van a pasar a sueldos. ¿Los 300 pesos son al básico? Es un 10% al básico. Para los que, perdón, sí, 10% al básico para los que ganan más de 3.000 pesos. Por eso. 10% al básico y hasta los 3.500 pesos, asegurarle los 300 pesos de suma fija, ¿no? O sea, nadie va para que no reciban menos de 300 pesos las categorías más bajas, ¿no? Bien, el que gana, vamos a traducirlo esto porque hay personas escuchando que son trabajadores municipales, empleados. Sí. El que gana 1.600 pesos va a tener un incremento pesos, de 300 pesos. El que gana 2.700 pesos. También. De 300 pesos. El que gana 3.200. También. Hasta los 3.500 son 300 pesos. Pasado los 3.500... Se aplica el 10%. Se aplica el 10%, exactamente. Bien. Misma pregunta que le formulamos a Coppola. Sí. Los funcionarios que ganan más de 3.500 pesos, podemos mencionar así, son funcionarios. Y no, sí, hay de todo. Hay de todo. Sí. Bueno, es el 25 o el 15% de la planta de personal. Puede ser, sí. No sé, no te lo sé decir con exactitud, puede ser. Pero más o menos. Sí. Es asimétrico, entonces, ¿no? Sí. Porque, claro, el 10% para quien gana 3.500 pesos es más de 350 pesos de incremento. Sí. Sí, sí. Por eso es un tema que está planteado de esta forma. Pero no es justo, digamos. No es justo, de ninguna manera. Lo que se habló ayer, a título de lo que podemos comentar, porque no tenemos influencia en poderlo modificar, es que cómo se puede ver la masa que se afecta de dinero, repartirla de otra forma. A ver, si en lugar del 10% es el 5%. Y, por supuesto, se aumenta... En lugar de 300 pesos sería más. 500 pesos. Sí, ¿por qué no? Y no sé. A ver, no lo podemos ver. ¿Por qué el Departamento Ejecutivo y el sindicato y las mesas de los representantes sindicales llegaron a este número y no a otro? No lo sé. No sé cuál ha sido toda la evaluación que hicieron. Me parece que acá lo que me parece más urgente, sin achatar la pirámide, porque también... De alguna manera se pierde incentivo para la carrera municipal, ¿no? Pero por lo menos ver cómo se hacía para que los salarios más atrasados estuvieran un poco más altos. Eso me parece que podría haberse mejorado, ¿no? Pero bueno, es lo que la propuesta tal como vino, ¿no? Y que de cualquier manera estamos esperando si hay alguna modificación, inclusive de hasta mañana, ¿no? Alguna mejora, ¿no? La última pregunta, por lo menos de mi parte. Sí. Si el proyecto es el que llega, y ustedes, estoy pensando en voz alta nada más, sí, y ustedes convocan al sindicato municipal y ATE, ustedes como Consejo Deliberante, sí, le dicen, miren, señores, nosotros no queremos ningún tipo de aumento, no queremos ni el 5 ni el 10. La masa monetaria a aplicar es de 11 millones de pesos. Sí. Se llegaba tranquilamente a los 600 pesos que reclamaban al comienzo, por lo menos el sindicato municipal. Me parece. Habría que hacer la cuenta. Pero me parece ser, que da. Puede ser. No hice la cuenta esa. No lo sé. Puede ser. Para saber, digo, la facultad que tienen ustedes de decir, mire, no rechazamos, es decir, no homologamos, porque creemos que hay algo superador. Esto lo pueden hacer. Sí. Rechazar la ordenanza, sí. Lo que pasa que lo que se evaluó y se conversó con los representantes sindicales que estuvieron ayer, ATE, de ATE, sí, fue que, bueno, nos parecía más prudente, vamos a decirlo así, aprobar esto y que se siga negociando. Uh-huh. O sea, no demorarle porque esto tiene que salir ahora a fin de mes para que se pueda cobrar los primeros días de agosto. Si esto se rechaza, se trataría, supongamos, el mes que viene y se cobraría en septiembre. ¿Qué es lo que terminó utilizando el Ejecutivo para negociar? Y, yo claro. entiendo que acá hay un tema de negociación que está manejado de esta forma y que, bueno, tomar una decisión de rechazo puede generar peores consecuencias que aceptar y que se siga negociando una mejora sustancial, ¿no? Que no sea esta. ¿Se puede rechazar y el legislativo proponer una...? No. ¿Directamente? No, o se acepta o se rechaza. O se acepta o se rechaza. Porque la facultad del manejo salarial es del Departamento Ejecutivo. Los consejos deliberantes que en alguna oportunidad intentaron modificar esto, ha habido conflictos de poderes y la Corte siempre dijo que no puede el Departamento Legislativo modificar esto, a menos, modificarlo sin la anuencia del Departamento Ejecutivo, ¿me explico, no? Uh-huh. Si el Departamento Ejecutivo lo acepta, pero el que tiene conocimiento cabal de las capacidades de pago es el Departamento Ejecutivo. No lo tiene nosotros sabemos la ejecución concreta día por día de las partidas, ¿no? Una última inquietud de Argentino es, sí. ¿Lo que se está aprobando ahora es similar a lo que pasó en los primeros meses del año? Digo, no, es donde mejor, también... este es un poco mejor. ¿Por qué? Y porque tiene asegura una suma. El otro también era 250. Sí, pero no era así. Como está instrumentado, es un poquito mejor que el de los 250. 50 pesos más. No solamente los 50 pesos. No solamente eso. No es bueno, es lo que hay, pero es un poco mejor que el anterior. Bien, la última, va al básico, los 300 sí. pesos, al básico. Sí. Muy bien. Concejal, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Concejal Marcelo Argentino, hablando con nosotros del acuerdo cívico y social. Bueno, ya vamos a hacernos hoy del expediente y mañana lo vamos a socializar. ¿De dónde, hay muchas partidas. ¿De dónde sale la plata? Bueno, de obra pública, de servicios de informática. Recordé a los vecinos de La Reja, por ejemplo. Claro, que no le paguen al trébol todo lo que el trébol afana y me parece que hay discusiones que no se van a dar, que no se quieren dar. Porque los actores protagónicos acuerdan y los trabajadores aceptan. ¿Tú quieres decir que históricamente va a ser así? No, pero son elementos que uno tiene que poner en la mesa. Si las bases se exigieron a la conducción, un paro y movilización, la conducción habló de 600 pesos, de ahí no nos movemos. Se tiene una reunión con el intendente. La comisión comenta a la asamblea que son 300 pesos y se vota. Arregle y contento. Los concejales también. 10 de la mañana, 11 de la mañana, voy a decir no. 10 de la mañana, tanda de la hora. Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. Ya regresamos. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

muchos árboles caídos, por un lado, transformadores que han incendiados y cables caídos. Bueno, eso fue prácticamente a granel en lo que es el partido de Moreno. Ante esta situación, ¿cuál es el procedimiento? Porque sabemos que afectó a todo el distrito. Sí. Para poder abarcar, ¿no? Y poder llegar a todos los lugares. Sí, en realidad se llegó prácticamente a la totalidad de las denuncias y la mayoría lo único que se pudo hacer es la prevención. Debido a que el tema de cables lo maneja Denor. O sea, nosotros lo único que hacemos es la prevención y después se encargan ellos en lo que es el tendido eléctrico. ¿Cuáles son las medidas de prevención que son importantes tener en cuenta? Porque sabemos que puede afectar, bueno, la explosión de un transformador, los incendios que ocurrieron, porque esto fue la información que nos llegaba también a la radio. ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tener en cuenta preventivas? No, el tema, bueno, es una... verificar que no haya peligro hacia terceros y bueno, y el vallado correspondiente, que eso lo efectuamos nosotros. Se necesita... previo aviso a la cuadrilla de Denor en este caso. ¿Fue necesario el refuerzo de otras delegaciones? No, o sea, en realidad tanto Central como los dos destacamentos en funcionamiento en la actualidad estuvieron abocados a la misma problemática. ¿Los lugares más afectados saben cuáles fueron o donde tuvieron más llamados? No, en realidad te puedo decir que es en general. No hay una zona específica donde fueron más. Bien. ¿Hubo inundaciones? ¿Tienen información de esto? Porque, por ejemplo, las calles de Moreno Centro se veían desbordadas por el temporal que hubo. No sé si ustedes tienen información de esto. No. El tema de las calles, bueno, acá caen dos gotitas y lamentablemente, bueno, están de bote a bote. Sí. Pero no, inundación en el partido de Moreno, gracias a Dios, no hubo. Sí. Bien. ¿La colaboración a familias o demás o información que ustedes hayan tenido de situaciones, por ejemplo, que se hayan volado techos o, bueno, en las casas más precarias, por ejemplo, en Los Hornos, ustedes saben algo de esto? No hemos tenido denuncia al respecto. Eso no quita de que pueda haber ocurrido en algún lugar del partido, pero no hemos tenido denuncia. Y le hago una pregunta más, Saporito, y le agradezco mucho la comunicación. Es si hubo heridos en esto que fueron caída de árboles, de cables, también incendios de algunos transformadores. No, gracias a Dios, no hubo heridos. No hubo heridos. Por suerte, ninguno. Muy bien. Bueno, esto del trabajo que está haciendo Denor, imaginamos que va a ser lento, porque hay muchas zonas que hasta el momento se han quedado sin luz por la tormenta del día de ayer. Sí, y lo que pasa que, bueno... ¿Ustedes siguen llamando, llegando... Sí, perdón, ¿ustedes siguen recibiendo llamados telefónicos vinculados con esto? Exactamente, sí. Hasta hace un rato hemos recibido. Lo que pasa que, bueno, demasiado los reclamos que tiene Denor y ellos también están... imposibilitado de acudir al mismo tiempo a todos los lugares. Muy bien, Saporito, le agradecemos mucho la información. No, al contrario, buenos días. Hasta luego. Juan Saporito es de Bomberos Voluntarios de Moreno. Hablaba de los inconvenientes que hubo el día de ayer antes las tormentas. Dice que no tienen información de inundaciones en barrios de Moreno. Sí, lo que se pudo ver en el centro, las calles repletas de agua, pero sí hubo problemas con árboles caídos, cables también, e incendios de transformadores. Hasta el momento hay algunos que no se pueden arreglar, decía, y por la gran demanda que hay hacia la empresa Edenor, pero esto fue parte o consecuencia de la tormenta que se vivió en el día de ayer. Vamos a seguir en Recorte Informativo, como diga Miguel Ángel Costas, 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hay otra forma de informar, sin condicionamiento. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Algunas informaciones en el ámbito nacional. Por un lado, se espera para el día de hoy un paro, un plan de lucha de los trabajadores del ingenio Ledesma. Ya hubo uno hace dos semanas, pero hoy, martes 26, los trabajadores del ingenio Ledesma realizarán un segundo paro por 72 horas para exigir condiciones laborales dignas y recomposición salarial. La medida anterior fue realizada el día 7 de julio y tuvo un acatamiento del 90%. Del gremio que reclama, entre otras reivindicaciones, habla de la eliminación de la ley agraria. En este sentido, Ariel Vargas, que es secretario general del sindicato, afirma: los días de lluvia le significan al compañero de campo que no pueda trabajar y se vuelva con las manos vacías para su casa. Tenemos una entrevista de una radio de Jujuy para compartir con ustedes en los próximos minutos, pero esto es parte de las actividades que se esperan para el día de hoy. Paro, plan de lucha de los trabajadores del ingenio Ledesma. Hay una vecina del barrio de Los Hornos en línea, Karina, está del otro lado. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá escuchando. Karina, saliendo adelante después de la tormenta de anoche. Contame, por favor, qué pasó, bueno, después de esta tormenta y sabiendo también las condiciones en las que ustedes están viviendo, las casas precarias. Contame qué pasó, por favor. No, yo en mis condiciones te cuento, ¿no? A mí me rompió todo el techo y bueno, y lo único que la municipalidad se acordó en como es, en pasado de la mañana, casa por casa, a ver si mandaban al techo, pero no, a mí se me mojó los colchones, todo, tengo el colchón, el piso, todo mojado, tengo una humedad adentro terrible. ¿Se volaron chapas? Sí, se volaron chapas, tengo cinco, de mi manzana tengo cinco personas que tiene la casa completamente rota, con las, viste que pusimos membrana, igual las membranas se rompieron, todo, así que estamos en la nada otra vez, vuelta. ¿Hubo cortes de luz? Y estamos de la luz de anoche a las 10 de la, no, 9 de la mañana, de las 9 de la noche hasta ahora que no nos levantamos, no hay luz. ¿Cómo haces para pasar la noche con tus chicos en estas condiciones? Y bueno, tuvimos que estar con la luz apagada porque no teníamos ni vela, los almacenes se cerraron temprano por la tormenta, así que fue una tormenta media difícil porque no solo piedra cayó, fue casi como un tornado. Nosotros lo sentimos como un tornado. Levantaron las casas con chapa de zinc, lo levantaron. Mucho viento también. Mucho viento. ¿Fue bomberos, alguien a colaborar, a poder ayudar ante esta situación que vos estás describiendo? No, nunca, ni bomberos, ni ambulancia, ni policía. Acá nosotros parece que nosotros nos vinieron y nos tiraron acá y nos dejaron tirados y no se preocupan por nosotros. Recién ahora, a partir de las 8, 9 de la mañana, llama supuestamente a una vecina, un asistente social, para anotar para chapa nomás. Ellos creen que con chapa nosotros nos va a conformar, nosotros se nos mojaron los colchones. Y tenemos que decir que son esas chapas de cartón las que a ustedes... Estamos la misma, nomás nos mandan las chapas de cartones, vuelve otra vez venir una tormenta, tenemos que volver a pedir porque se rompen todo, Cintia, ¿vos sabés lo que es? Bueno, Karina, ustedes habían llamado por teléfono anoche para solicitar ayuda, sabiendo la situación que se vivió en varios barrios de Moreno, que es, bueno, se quemaron transformadores, se cayeron árboles. ¿Hay alguna persona herida, ustedes en el barrio, que sepan? No, gracias a Dios, acá no, lo único que sí, al lado mío sí se cayó un paredón que estaban haciendo una casa, ya no cayó para el lado de nuestra casa, pero gracias a Dios no pasó nada más que un susto, pero sí. Hubo caída de árboles, caída de cosas. No, nosotros nadie nos llamó, o sea, nosotros llamamos al asistente social y parece que en ese momento ese social no está. Nunca tiene el teléfono prendido. Les dijeron, o sea, una vecina llamó a un asistente social y le dijeron que no está, que no los podía atender en este momento. No, prácticamente daba el teléfono apagado. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes ahora? Me decías, hay cinco casas que están sin techo. Y no sé. O sea, sin techo, todo el techo todo roto, ¿viste? Uh-huh. Pero, y bueno, trataremos de solucionar como podemos, como siempre salimos, porque siempre salimos así, salimos a dar la cara a nosotros y somos las personas que más salimos a luchar para traerle para toda la gente, porque no solo para uno o dos hay que traer para todo. porque acá están anotando para chapa, pero en algunas casas nomás pasan a anotar para las chapas. Karina, cada vez que llueve te estamos llamando. Me imagino que ustedes esperan angustiados el temporal que puede llegar a venir o que caen dos gotas y también se inunda. Sí, sí, sí, sí. Mirá, yo agradecida con la radio de ahí, que siempre cada vez que le doy le mando un mensaje siempre están con nosotros, pero son los únicos. Las únicas personas que cuando nosotros necesitamos ayuda para salir al aire nos dan ayuda. Bueno, Karina, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la comunicación y, por supuesto, esperando. Y si decías vos que desde la municipalidad no te tienden, hay algunos que escuchan. Bueno, que en Los Hornos hay familias que están sin techos y que necesitan ayuda porque, por supuesto, hay muchos niños y personas que están ahí. Como decías vos, no estamos alejados, somos parte de esto, entonces haciendo también el reclamo desde acá. Sí, eso es lo que siempre queremos, que es que ahora como estamos en tiempo de política, que así como ellos quieren nuestro voto, que se acerquen, que se acerquen y vean que nos estamos mintiendo, que nosotros pasamos el día a día, todos los días de tormenta, no pasamos la situación, supera la situación, supera, entonces lo digo con llanto, porque yo ayer estuve con Lucas acá y él vio bien cómo cayeron las gotas de, ¿cómo es que se llama?, de piedra dentro de mi casa, así que yo no estoy mintiendo, y te lo digo con un llanto en la garganta, porque yo tengo todo el piso de mi casa mojado, los colchones mojados. Me duele mucho ver esto, que mis hijos tuvieron que dormir en el piso. Karina, te agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias. Grande. Karina es vecina de Los Hornos. Como recién hablaba vos con Juan Zaporito de Bomberos Voluntarios de Moreno, le preguntábamos si hubo inundaciones, nos decía que no, pero sí muchos llamados telefónicos. Una de estas historias es la de Karina, que nos hablaba de la situación que tuvieron que vivir en el día de ayer. Están esperando algún tipo de ayuda, se mojó toda la casa, nos decían, y necesitamos ayuda para poder seguir adelante, como siempre lo hacemos, que generalmente solos. Así que hablábamos con Karina del barrio Los Hornos. Enseguida regresamos en recorte informativo. Estábamos mencionando algunas actividades que se esperan para el día de hoy. Enseguida te cuento qué pasa con los trabajadores de la salud, especialmente del Hospital Gutiérrez. La vida se está volviendo chapa y cartón. Anuncio del siglo nuevo en liquidación. Angustias de las orillas del corazón. Las ideas hacinadas en un rincón. Enjaulados, marginados, chapa y cartón. Los aires están soplando sin dirección. Agitando la bandera de la razón. Bailemos la danza de la resurrección. Voy a intentar sobrevivir. Voy a obligarme a resistir. La inundación, van a seguir de comparsa, chapa y cartón. La cabeza desnutrida es el souvenir, caminando para abajo tu porvenir. La cabeza desnutrida es el souvenir, caminando para abajo tu porvenir, tu porvenir, tu porvenir. tu porvenir, tu porvenir. Vamos a hablar con otra vecina, en este caso del barrio El Casco. Está en línea Mirta. Buen día, Mirta, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá estamos. ¿Cómo pasaron ayer esta tormenta que afectó a varios barrios de Moreno? Y la tormenta, estuvimos en el medio de la ruta, con unas piedras que parecían medio ladrillo, el agua, el viento, sin luz. Imagínate, los patrulleros habían ido, los coches que nos querían llevar por arriba. Fue horrible lo que vivimos ayer a la tarde. ¿Cuántas personas había en el lugar? Recordemos que ustedes vienen reclamando ya hace un tiempo por mejoras en el barrio. Sí, sí, ya hace bastante tiempo que venimos reclamando. Tenemos los legajos que se entregó en el municipio, sin solución. Y ayer habrán cerca de 100 personas estuvimos. A la hora de la tormenta, porque obvio, la gente mayor, tuvimos que ir diciéndoles que se vayan porque tampoco iban a estar arriesgándose ellos, que ya están enfermos de por sí, por eso que quieren que por lo menos pueda entrar una ambulancia. Claro. Pero es imposible, ahí no entra nada. Mirta, recordemos lo que ustedes están reclamando. Ayer hubo un corte de ruta también, bueno, justo en el momento de la tormenta, pero demostrando también lo que falta hacer en el barrio, lo que ustedes están reclamando. Por favor, recórdalo. Mira, lo que nosotros pedimos es un asfalto, que si bien se hicieron 4 cuadras de asfalto, por la entrada de Bufano no se puede pasar. No se puede entrar al barrio directamente. No puede salir a tomar el colectivo. Los chicos se embarran para ir al colegio hasta la cabeza. Y luces. Luces que no hay luz. ¿Viste? Ahora en este momento el barrio está sin luz. ¿Esto por qué? Por de anoche, cortes que hubo anoche. Claro, y todavía estamos sin luz. Y aparte que alguien mire el del municipio, nadie. Se acercó una persona que nos dijo si salimos sorteado, que no es una respuesta. No podemos estar en un bingo, si salimos sorteado le hacemos tal cosa. Las calles son intransitables y también con el temporal que se vivió en el día de ayer, bueno, muestra claramente. ¿Ustedes llamaron a alguien? Porque vos me decías, la policía se fue, nosotros estábamos cortando la ruta. ¿Hubo algún inconveniente, accidente ante los cortes de luz y la fuerte tormenta que se vivió en el día de ayer? Claro, mira, después que se largó la tormenta, los dos patrulleros que estaban ahí se fueron. Se había venido gendarmería, porque íbamos a quedarnos toda la noche. Sí. Y vino gendarmería a preguntarnos si íbamos a estar, para mandar a vigilarnos de vez en cuando, que no sé cómo habrá sido eso, pero ellos quedaron en que iban a estar a la noche. Y la policía con el tiempo se retiró. Los coches, era impresionante, no todos querían pasar. Las piedras que te caían en la cabeza, mira, ayer fue algo horrible. Y el día hoy no se acercó nadie del municipio, hay gente que está bajo el agua. Por Infanta Isabel, las casas esas están todas bajo agua. Bufano, directamente ya hoy no entras. Pero Infanta Isabel, hay chicos, que miren un poco eso, las criaturas. Porque después para las políticas estamos todos. Pero para el día que hay que hacer algo no hay nadie. Estamos hablando con Mirta, que es una vecina del barrio El Casco. Está aquí en la mesa Rubén Bustamante, que es un compañero de esta radio recuperada, que te va a efectuar una pregunta. Sí. Mirta, ¿ustedes llamaron a bomberos? Incluso los bomberos no fueron ni a apagar las bombas que dejamos. Se apagó con el agua de la lluvia. Porque hace instantes hablamos con el segundo de Bomberos Voluntarios de Moreno, que refería una cantidad importante de llamados, y estamos tratando de chequear en las zonas en donde existe la inundación, en este caso El Casco, las dificultades que están viviendo vecinos de Los Hornos, la no presencia de bomberos, es para chequear hasta qué punto ha sido el trabajo operativo de Bomberos Voluntarios de Moreno. No fue nadie de bomberos a... No fue nadie, nadie de ningún lado, mira, ni de la municipalidad, de nadie. Nadie se acercó a ver cómo está la gente hoy. Tienen que esperar que bajen las aguas, ustedes. Sí, como siempre. ¿viste? Después que baja, quedamos otra vez con lo mismo hasta que vuelve a llover, y así estamos. Ayer... Hagan petitorio, lo entregamos, lo hacemos firmar por todo el barrio, y nada. Ayer ustedes lo explicaron, pero te pido una vez más que lo hagas. ¿Cómo es esto del sorteo? ¿Sorteo para qué? ¿Para que se hagan calles, para que se hagan asfaltos en el barrio? Para que se haga un asfalto en el barrio. Nos dijo que el primero de agosto van a pedir, el municipio, ¿no? Va a pedir como un préstamo. Y de ahí van a sortear los barrios. A ver a qué barrio se le va a hacer el asfalto. Una mejorita en el asfalto, ¿no? En las calles. Sí, Mirta, contame por favor cuántas son las manzanas que están inundadas hasta el momento. Y bajo agua tenés unas 4 manzanas. Y la gente no puede salir de sus casas. No, mirá, tienen unas casillas humildes y con criaturas. Que se acerque a alguien y vea eso hoy, no después que se va todo el agua y no hay barro para pisar. Incluso el hombre que fue ayer, su secretario de Obras Públicas, no quiso ni mirar la entrada porque estaba todo lleno de agua eso. Donde bajó el auto, ahí se quedó. Te hago una pregunta más, Mirta. Sí. ¿Hubo caída de cables, explosión de transformadores que ponen en riesgo también a los vecinos? ¿Esto pasó? Mira, eso yo no te puedo asegurar, pero que debe haber cables en el piso, seguro. Porque la gente tiene que tirar muchísimos cables porque no hay palos por todos los frentes de las casas. Entonces tiran muchos cables para poder tener la luz. Porque de Nord la respuesta es que es mucho cable y no pueden poner palos. Entonces mucha gente se tiene que colgar para tener luz. Bueno, Mirta, ayer llevaban adelante la medida, el corte de ruta. ¿Hablaron con los vecinos? ¿Piensan seguir con la misma en la jornada del día de hoy o en los días que vienen? En los días que vienen. ¿Van a seguir? Eso seguro, sí. Te digo, esto era pensado seguir hasta que alguien baje y nos dé realmente la solución, sin sorteo. Sin sorteo, claro. Sin sorteo. Pero bueno, te digo, estuvimos en el medio de las piedras, del agua y fue muy, muy feo realmente. Mirta, sí, te escucho. Por eso nos retiramos. Te agradecemos mucho la comunicación. Nos interesaba saber qué es lo que había pasado allí en El Casco. Listo, gracias, muy amable. Hasta luego. Mirta, desde el barrio El Casco, nos decía que sí, van a continuar con el corte en los próximos días. Mencionando cuál es la situación, 4 manzanas, familias que están bajo agua todavía. Esto nos decía Mirta. Solamente para encontrar un elemento que vincule la primera parte del programa con la segunda. Arrancábamos el programa sobre la editorial que hiciste. El hombre mediocre, no es un hombre, es la mediocridad, la aceptación. Y de aceptación vive el hombre. Y charlábamos con los concejales Coppola y Argentino, dando cuenta de ellos que mañana se va a aprobar una recomposición salarial. Ante la pregunta y la consulta, ¿de dónde sale el dinero? Son 11 millones de pesos. Las partidas afectadas son obras varias. Públicas, una. Obras públicas. Lo que se demanda en los dos casos es presencia municipal en materia de obras públicas. Ahí está el núcleo y el vínculo. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Aún quedan 30 minutos de programa de esto que llamamos nosotros recorte informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 1561-5403-59. Ya volvemos. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. ¿Está no está bien, bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Para informarte nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta

triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices. Enviaron mensajes al 1561-5403-59, hablando en este caso Claudio, hace mención, dice, la plata para pagar a los trabajadores sale de lo que la presidenta destina para el municipio, o nación, o provincia. El problema es que acá se piensa en los bolsillos de los corruptos políticos de Moreno. Este mensaje lo mandó Claudio en relación al tema que veníamos trabajando. Y vamos a ir, en este caso, nos vamos a trasladar al norte argentino. Los trabajadores del Ledesma están haciendo una medida de fuerza por 72 horas, medida que se repite, ya se efectuó el 7 de julio y hubo un acatamiento del 90%. Y en este caso tenemos la palabra de Ariel Vargas, que explica por qué llevan adelante esta medida de fuerza. Piden mejoras en las condiciones de trabajo, es necesario condiciones dignas de trabajo y también recomposición salarial. Vamos a escuchar la primera parte de Ariel Vargas, que es delegado de esta empresa y forma parte de una del gremio que ha llevado adelante este reclamo. Sí, nosotros hemos pasado por la asamblea, en la cual se ha decidido iniciar una medida de fuerza de 72 horas a partir del día martes 27 de las 5 de la mañana, en donde, bueno, teniendo las informaciones que hemos realizado con respecto a los avances en las negociaciones, la asamblea se ha pedido y nos ha dado el mandato para que nosotros coordinemos ya la medida de fuerza para el día martes, en función de que no obtenemos de parte de la empresa Ledesma respuesta a las condiciones de trabajo y sobre el tema salarial que se nos está intentando imponer a través de la tabla y el acuerdo tucumano. ¿Han tenido algún otro tipo de acercamiento, de contactos con funcionarios de la empresa? Sí, nosotros en este periodo de la última, pues nosotros esta sería la segunda media fuerte que estaríamos iniciando, porque nosotros ya el 7 de julio practicamos una de 24 horas. Acá esto es novedoso, es histórico, porque venimos de una dirigencia patronal, de una dirigencia que ha vendido, ha regalado los derechos del trabajador durante muchos años. Y bueno, gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad como nueva comisión a partir del 10 de junio que se ha elegido, o sea, el compañero ha elegido en una elección que hubo acá de Ledesma, en Libertador, dentro del sindicato, y hemos salido electos. La lista gris ha sido avasallante en los números con respecto a las demás listas oficialistas. Y hemos tenido el apoyo de la gente para poner en práctica todo lo que veníamos hablando, y entre ellos eran la puesta en práctica de las asambleas. Nosotros hemos practicado en 2 semanas de gestión la primera asamblea, que también es histórica porque hace muchísimo tiempo la gente no participaba en cuestiones de su salario y en sus condiciones de trabajo. Música. Desde el gremio toman esta medida como algo superador y también que va a marcar historia, porque dicen que en estos últimos años no hubo movilización de los trabajadores, sino que más bien los gremios negociaron con las patronales. Y cuando hablamos de las patronales, en este caso estamos hablando de Carlos Pedro Blaquier, que es uno de los dueños de la empresa Ledesma. Ledesma, que al mismo tiempo fue cómplice a la hora de secuestrar, torturar y asesinar a trabajadores movilizados en la última dictadura militar. En estos días, del 20 al 27 de julio, se recuerda la noche del apagón, en donde justamente participaron, como entregadores también, dueños de esta empresa, de 400 compañeros que fueron detenidos y algunos hasta el momento se encuentran desaparecidos. Y estos son los reclamos que se están haciendo permanentemente. Ir y protestar es una medida histórica, dicen los trabajadores de Ledesma, porque no queremos callar más, queremos levantar nuestra voz y reclamar por las malas condiciones de trabajo en las cuales nos encontramos. ¿Quién es Carlos Pedro Blaquier? Propietario de uno de los grupos empresarios más poderosos del país, que en ningún momento fue juzgado por esta participación civil en lo que fue la entrega de compañeros, miembro fundador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro titular vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores, abogado, filósofo, escritor. En julio del 76 hubo cortes nocturnos de suministro de energía eléctrica en Ledesma y otros pueblos cercanos, conocidos popularmente como apagones. En la oscuridad fueron detenidos trabajadores, jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, maestros, profesores, amas de casa, sindicalistas, siempre con la colaboración de los vehículos de esta empresa y utilizando los galpones de la misma. Poco antes de morir, en marzo del 2005, la esposa del desaparecido médico y ex intendente Olga Aredes inició una acción de amparo para frenar el daño mental y perjuicio para la salud causado por el bagazo, que es ese desecho que elimina la caña de azúcar que produce desde hace décadas la planta pastera y que nadie acciona hacia la misma. Siempre primero están los negocios y el que está a la cabeza de esta empresa, de la empresa del ingenio Ledesma, es Carlos Pedro Blaquier. Vamos a escuchar la segunda parte de Ariel Vargas, trabajador delegado de esta empresa, menciona esta actividad como una actividad histórica. Hubo un 90% de trabajadores que acompañaron la medida y habla también del gremio que alguna vez fue cómplice de la patronal y también del rol que cumple el Ministerio de Trabajo. A través de una dirigencia que ha designado, como les decía anteriormente, muchas situaciones y condiciones de trabajo favorables para el trabajador, y designado el salario, tal es así que nosotros hasta la última paritaria que empezó este año teníamos el salario más bajo del país en materia azucarera. Tener una empresa con el prestigio, con la envergadura que tiene Ledesma, tener los salarios más bajos, queda a las claras de tipo de gremio que teníamos. Nosotros le hemos dado participación a la gente ha tomado una decisión porque debo decir también que acá ha actuado de manera cómplice, corrupta, el Ministerio de Trabajo, implementando un mecanismo que hace que toda la mesa nacional azucarera en paritarias sea resignado a un acuerdo tucumano que ha sido pactado de manera unitaria, parcial. Si se habla de una mesa nacional, tucumana ha hecho un arreglo de manera particular, es decir, ellos han negociado por un lado y nosotros quedamos ahí supeditados a seguir negociando y ellos han hecho un acuerdo debajo de la mesa. Bueno, ahora ellos lo han homologado. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Trabajo? Ha puesto un mecanismo que hace que toda la mesa tenga que realizar una votación para que todos los gremios se vean implicados en ese aumento. Nosotros no adherimos a ese mecanismo. Actualmente nosotros estamos tramitando una impugnación vía legal para que esto no tenga efectividad. Nosotros, en función de eso, la asamblea, en conocimiento de este procedimiento, ha decidido medidas de fuerza, porque en el diálogo que nosotros siempre hemos intentado realizar, la empresa en un primer momento nos ha dicho: esto es lo que hay, no hay forma de seguir negociando. Entonces la asamblea ha decidido, bueno, si no quieren hablar, se viene la medida de fuerza, y así se llevó a cabo la primera medida de fuerza. Hoy en día, bueno, la empresa maneja otro tipo de mensaje y dice que quiere dialogar, pero nosotros fuimos, participamos en tres reuniones, pero el diálogo es el mismo, es decir, justificar y justificar y justificar el por qué no se pueden ir avanzando en las condiciones. Estos audios son de FM Pueblo, que es una radio de Jujuy, que compartió a través de los medios de información, en este caso de internet, y hoy lo estamos retransmitiendo en esta radio recuperada. Se comenzó a partir de las 5 de la mañana un paro por 72 horas de los trabajadores del ingenio Ledesma. Lo que se está hablando también es de una forma particular a la hora de tomar decisiones, y esto lo dice la nueva conducción del sindicato, que comenzó a ser parte de la misma a partir del 10 de junio, en donde se toman las decisiones por asamblea, y la asamblea decidió llevar adelante este paro por 72 horas, acatando, dice un comunicado de los trabajadores, la medida que quieren llevar adelante los mismos. En cuanto a las condiciones de trabajo, el gremio reclama quitar la ley agraria, ya eliminada en otros ingenios que están cerca, estamos hablando por lo menos de 50 kilómetros de distancia, de acuerdo a lo que podíamos escuchar de lo que decía Ariel Vargas, es una ley que permite que los días de lluvia le significan al compañero de campo que cuando llueve no pueda trabajar, lo lleven al lugar de trabajo y se vuelvan con las manos vacías para su casa sin que le reconozcan ese tiempo allí. Si llueve, no cobran, y esto es parte de lo que establece esta ley y esta reforma, que fue modificada en algunos lugares, pero no específicamente en Ledesma. También Vargas recuerda que nosotros, hasta la última paritaria, teníamos el salario más bajo del país en materia azucarera. Y así sigue explicando cuáles son los reclamos y qué es lo que están solicitando. Escuchamos el próximo audio. Lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, las condiciones de trabajo que tienen que ver en materia de sacar y eliminar la ley agraria que tanto perjudica al compañero de campo. Esta ley agraria ya no existe en gremios acá vecinos a 50 kilómetros. Gremios como La Vendetta, gremios como La Esperanza, como San Isidro, acá en la provincia de Salta y Jujuy, han logrado sacarse una ley tan dañina para la gente de campo, y nosotros estamos quedando atrás. Los días de lluvia que le significan al compañero de campo que cuando llueve no puede trabajar, lo lleven al lugar de trabajo y se vuelve con las manos vacías para su casa, sin que le pueda reconocer un peso. Esas cosas ya están solucionadas en otros lugares, entonces es tremendo lo que pasa, más aún cuando todo el mundo le encuentra solución menos nosotros. Y bueno, una de las causas es haber tenido un sindicalismo patronal, entregado, y que ahora, gracias a Dios, gracias al apoyo de la gente, hoy está teniendo otro tipo de dirigencia, pero que no hace lo que quiere, ¿no? Y que esto también viene claro, sino que hace lo que la gente está tomando como decisión. Nosotros ejecutamos lo que la asamblea dice. La asamblea, en función también de este último informe que hemos realizado con respecto a los avances de las reuniones y negociaciones que hemos tenido en estos últimos días, ha entendido que no hay ánimos de negociar. Hay ánimo de justificar el por qué no y el por qué puede ser. Entonces, no hay nada en concreto, números en concreto no se manejan. La verdad es que no nos gustaría llegar al día martes a hacer las medidas de fuerza, pero bueno, ya queda en manos de la empresa. Si la empresa quiere seguir midiendo fuerza, quiere seguir en esa postura hostil, soberbia, quizás también sea porque está muy desacostumbrada a negociar, ¿no? Está muy acostumbrada a imponer, a hacer lo que se le viene en gana. Hoy ya eso no lo puede practicar más, porque la gente no está dispuesta a hacerlo. También resaltó en varias oportunidades en esta entrevista que hizo una radio de Jujuy cuál fue el rol del Ministerio de Trabajo, que a través de beneficiar a las patronales, por supuesto perjudica a los trabajadores y siempre termina yendo para un solo lado. Vamos a escuchar el próximo audio. Ariel Vargas habla de el rol que cumplió el Ministerio de Trabajo en esto que ellos vienen reclamando, que son condiciones dignas de trabajo. En relación al Ministerio de Trabajo, bueno, es lamentable, realmente es lamentable que nosotros hayamos viajado hacia la provincia de Buenos Aires para tener las primeras experiencias en paritaria y ver que hay un sometimiento total de esta institución que en lugar de, esto yo no digo del lado del trabajador de última, pero sí de una manera imparcial y que se ve tan invadida por intereses económicos que da realmente vergüenza, da indignación tener que tratar con esa gente porque no le hacen nada bien a la democracia, no le hacen nada bien a este tipo de situaciones que en lugar de encontrar soluciones se busca manipular para favorecer siempre al empresariado. Vamos a seguir en comunicación, trataremos de hablar con Ariel Vargas, que es trabajador y también representante del gremio del Sindicato de Trabajadores Azucareros. Esta lista gris que ganó el 10 de junio es parte de la conducción en este momento y que comenzó a tomar las medidas a través de asambleas y de discusiones permanentes con los trabajadores. Así que trataremos de hablar con Ariel Vargas en los próximos días. Esto es una entrevista que compartimos con ustedes de una FM de Jujuy. Estos audios que escuchamos recién, por eso algunas dificultades, pero nos parecía importante poder mencionar que hoy inicia la medida de fuerza, inició a partir de las 5 de la mañana por 72 horas de los trabajadores del Ingenio Ledesma. Último audio y habla de esto, que con la medida de fuerza y con estas dos acciones que se tomaron el 7 de julio y comenzó también el día de hoy, los trabajadores se levantaron y dejaron de agachar la cabeza, decía Ariel Vargas, por eso nosotros nos parece también una victoria. Nosotros, el orgullo no es haber parado la empresa, el orgullo es habernos podido juntar como compañeros, algo que hace muchísimo tiempo no se daba, y es una secuencia de situaciones que a nosotros nos enorgullece, de que el compañero está participando, de que está tomando conciencia, de que esto que el enemigo no está al frente, somos nosotros mismos cuando no entendemos que la división no está la solución, sino en la unión, en poder expresarnos, en poder hacer uso de nuestros derechos, porque el derecho a expresarse, el derecho a manifestarse sin perder o avasallar el derecho de otro, es decir, eso es tremendo, el poder ejercer el derecho a la medida de fuerza como último recurso, son cosas que acá no se practicaban años y años. Entonces lograr eso para nosotros ya es un triunfo. Ahora, si vamos a analizar puntualmente lo que ha pasado dentro de fábrica, nosotros teníamos conocimiento de adentro de algunos compañeros que decían, no de fábrica, sino de tercieristas que estaban adentro, que nos podían enviar mensajes, y de algunos otros que en su salida, bueno, conocidos, nos hablaban de que la empresa por dentro estaba totalmente vacía, o sea, la adhesión ha sido prácticamente el 90% en lo que nosotros manejamos. Ellos dirán otras cosas, pero la verdad solo la sabemos nosotros y ellos, y que ellos estén dispuestos a irse y afrontar otro paro de 3 días, no sé yo la verdad hasta dónde. Nosotros estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos también a no claudicar en este objetivo que se ha puesto la asamblea y a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del marco legal y normativo estatutario que nosotros manejemos para que esto se pueda concretar. Ariel Vargas, escuchábamos entrevista realizada por una FM de Jujuy. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas, estamos en los últimos minutos de recorte informativo del día de hoy. Enseguida llega la tanda de la hora. Te voy a comentar en un instante nomás el paro que van a llevar adelante de manera conjunta los hospitales Gutiérrez, Garrahan y Posadas, denunciando la situación de la salud pública y también el vaciamiento hospitalario. En nuestras ideas buscamos. Recorte informativo. tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó. ¿Para qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río Orillero Sol. Conozco el viento y conozco el sol, sé de la lluvia y la enfermedad, y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió, pa' cuando el agua ya no tapó. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. ¿Para cuando nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, los que lo de arriba van a olvidar. Y que se vaya la televisión, no somos circo ni domador. Acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación. El inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. ¿Para cuando nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va?

Ahí nos comunicaba Miguel Ángel Costa, que está dedicado a Fernando Ochoa, que está escuchando el programa. A ver, lo subimos un poco al tema. Bueno, a ver, quería hacer un comentario final mientras suenan los teléfonos. A propósito del mensaje que nos enviaba Claudio. Si las partidas se tocan, no son todas de obras públicas, se toca la partida de obra pública. Tan solo lo que nosotros queremos significar es que algunos trabajadores municipales viven en barrios en donde no hay obra pública. Y es bueno apuntar esto porque entre los argumentos, en los métodos, que hacen a la perversión de la construcción política, se puede decir, bueno, tenés un aumento pero no me pidas el asfalto. ¿Creerán ustedes que es una exageración? Y les puedo asegurar que no. Los puedo garantizar de que no. Porque siempre la sábana corta, como se dice, es muy corta la sábana. Los recursos municipales son los que todos conocemos, y la Municipalidad de Moreno, como el resto de los municipios, están atados a lo que pueda otorgar nación y provincia. Cuando se incorpora al básico, son 11 millones de pesos que todos los meses deben estar. Si no hay remesas que se giren de nación y provincia, entonces se tocarán otras partidas y habrá menos de lo que ya no hay. Y entonces, para analizarlo el conjunto, es que siempre se castiga y siempre se corta el hilo por el único lugar que se tiene que cortar. Hoy, cuando escuchábamos el testimonio de Karina de Los Hornos y luego de Mirta en el casco, y decía Karina, llorando, se me rompió el techo. Que es un panel de madera. O una chapa de cartón. Y sí, se volaron algunas chapas. ¿Por qué decimos techo? Si son chapas. Cuando escuchábamos a Mirta hablar que hay 4 manzanas inundadas, no fue nadie. Están allí esperando que bajen las aguas. Volverán a la ruta a cortar. Le dirán, esperen que si tenemos suerte y algo de dinero que ya estamos perdiendo porque sacamos para cubrir el lógico aumento salarial presentado como aumento cuando es un insulto a la dignidad, aceptado por la mayoría. Se le dirá, de aquello que teníamos ahora es menos. Así que si salen sorteos es porque Dios vive en el casco. Y por ahí le reparamos alguna calle, que es tirar cascotes y hacer un mejorado. Es el castigo sobre el castigo. Es la utilización de todo aquello que se sabe poco, pero aún en lo escaso, favorece a los que más tienen. Porque la construcción del consenso pasa por ahí. La mediocridad gana. ¿Para qué vamos a interpelar? ¿Por qué pensar que lo que se puede cambiar no se quiere cambiar? Mejor pensemos que es así y que si viene un proyecto no se puede tocar, que no hay fuerza para convocar a los sindicatos. Pues bien, si la conducción no quiere estar, ¿por qué no trabajar con las bases y explicarles que sí es factible un aumento de 600 pesos? Pero ese trabajo que es más cercano, más íntimo, más de contacto, más de comprensión y de interpelación, se anuló. En el casco esperan, como decía, que las aguas bajen. Saben que en agosto hay un sorteo. En Los Hornos, que es el lugar en donde se relocalizan las familias desalojadas, Las familias tienen que agradecer que les dieron un pedazo de tierra. Y bueno, es la que les toca. Es lo que hay. Recién estaba tratando de averiguar, y cierro con esto, qué tipo de cobertura. Ya sabemos que Bomberos hizo lo que podía. Que no hay inundaciones. Perdón, hay inundaciones. ¿Por qué se dice que no hay? O probablemente es que Bomberos fue a lugares en donde no hay inundaciones. Y no concurrió a aquellos sitios en donde sí, las aguas no bajan. ¿Qué hizo la municipalidad con las familias que perdieron las chapas? O las que están bajo el agua. Las que están bajo el agua. ¿Se entregaron colchones? ¿La asistencia funcionó? Bueno, probablemente hoy a la tarde tengamos algo de suerte. A ver si nos contactamos con algún funcionario, porque por ahí nos dice el funcionario que no hay inundados. Entonces, le vamos a proponer que vayamos juntos al casco, porque por ahí no sabe que en el casco hay manzanas inundadas o que en Los Hornos y en Santa Brígida y en el asentamiento de Villanueva, donde las casas son ya no de cartón, son de papel, porque el agua hizo perder el espesor de esos paneles que son de papel, ya no son de cartón. Pienso también, Rubén, cómo el presupuesto, el cual se discute todos los años, es un gran dibujo, porque luego esas partidas que están destinadas a cuestiones puntuales, que puede ser salud, incluso obra pública o demás, se utilizan justamente para la necesidad que tiene el Ejecutivo en determinado momento. Entonces, aquello que se discute en el Consejo Deliberante, luego lo podemos visualizar o pensar en lo que pasa a lo largo del año, que por supuesto nunca alcanza, y siempre los perjudicados, o no alcanza para solucionar el problema de la gente, son los mismos. No va a alcanzar nunca, porque sería bastante estúpido decir que un presupuesto municipal va a permitir resolver los problemas de la gente. No, pero por ejemplo, en el presupuesto municipal se observa que se paga más de 44 millones al trébol. Sí, por cierto, claro. Claro, y el trébol no se controla, por lo tanto es un negocio, un negociado. Lo que quiero decir con esto es que todos los años, cuando vos decís con mucha justeza que es un dibujo, es que todos los años las partidas que se destinan en los cinco estamentos que tiene la municipalidad van modificándose porque el intendente está facultado. Aun cuando se derogaron las facultades del intendente, es que lo que vamos a preguntar mañana, es si el intendente sigue usando esas facultades para reasignar partidas. Esto que va a ocurrir mañana, digo, de la aprobación de la recomposición, indigna recomposición salarial, tiene que ver con la aceptación del Consejo Deliberante, que homologa la reasignación de partidas. Se saca obras públicas, se saca de Secretaría Privada o Secretaría General, aquello que se destina en materia informática, digo, recursos, se sacará de ahí. ¿O es también un dibujo? Si todo nace como un dibujo, ¿por qué tenemos que creer, cerrando los ojos y no preguntar y no indagar, que lo de mañana es un dibujo? ¿Por qué no? Si todos dicen que la municipalidad está en rojo, de adentro y de afuera. Estamos, ¿serviste un santo para qué? Para dejar a otro. Que Dios nos ayude. Estamos en el final de Recorte Informativo. Si crees, claro. En la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costa. Seguiremos trabajando estos temas. Llega en unas horas Fernando Ochoa con la conducción de Nunca es Tarde y toda la programación de la 90.1. Hoy, Rubén Bustamante, a partir de las 19 horas en Perfiles. Compañeros de clase vuelve la semana próxima, así que hoy no tenemos compañeros de clase. Nos despedimos, que tenga buena jornada. Operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. La producción, Cecilia Rodríguez, también Rubén Bustamante. Fernando Ochoa, el equipo informativo. Quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más información.